Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también es... Buenas tardes, amigas y amigos oyentes, bienvenidas. Bienvenidos a este programa, su radio revista Al Derecho y al Revés, del colectivo PRODH. Mi nombre es Paulina Ponce, les saludo cariñosamente y gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias también a Radio Casa de la Cultura, que a través de su frecuencia en AM nos abre las puertas cada semana para poder compartir con ustedes. Gracias también a Adrián Torres, que nos ayuda esta semana en los controles. Queremos, como siempre, también saludar a la red de voces comprometidas, que es este informativo de derechos humanos que se elabora cada semana con el aporte voluntario de hombres y mujeres que están en territorio, que están en las provincias y que nos cuentan lo que está pasando sobre los derechos humanos en el país. El informativo se hace gracias a esta red de corresponsales que nos cuentan, nos envían cada semana su aporte y su trabajo. Así que para empezar el programa vamos a dar paso al informativo Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas de todo el país, aquí iniciamos este informativo saludando a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos en la costa sierra y Amazonía del Ecuador. El informativo Voces Comprometidas, como conocen, es un programa que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales y emisoras de todo el país. En el programa de hoy les presentamos los siguientes contenidos. El editorial, algunas reflexiones sobre el adultocentrismo. En informaciones, comerciantes de Tulcán aún no se recuperan de la crisis comercial. Se generan acciones para contribuir a reducir el calentamiento global en Alamor, provincia de Loja. Provincias amazónicas esperan aprobación de ley especial que reivindique sus derechos. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. En el presente editorial les presentamos algunas reflexiones sobre el adultocentrismo. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a discriminar a las demás personas? ¿Porque es negro, porque es flaco o está gorda, porque es mujer, es gay, es extranjero, es de un partido político, incluso porque practica o no una religión? Pero aún nos falta caer en cuenta de la discriminación que viven los niños, niñas y adolescentes solo por tener la edad que tienen. ¿Cuántas veces ha visto usted un niño o una niña que ha pensado que no tiene suficiente uso de razón y que es más bien medio ser humano que estará completo cuando crezca? Recuerde cuántas veces ha eludido conversaciones difíciles con sus hijos e hijas porque considera que no están en edad de saber eso o no son suficientemente inteligentes para entenderle. Estas y otras prácticas mediante las que se inferioriza el saber, las necesidades, el desarrollo y manifestaciones culturales de cada edad se conoce como adultocentrismo, pues entendemos el mundo desde la óptica del mundo perfecto de un ser humano que existe solo en cierta etapa de la vida, la edad adulta. Fuera de este, todo resulta entonces infantil, inadecuado, inmaduro o incompetente, lo que conlleva a tratarle como molesto, inferior y como objeto de corrección y disciplina, Ahora bien, la cuestión tampoco debe llegar al extremo de dar rienda suelta a las generaciones de niños y niñas maleducados, cuyo capricho es ley, y que no pueden convivir en comunidad. El asunto consiste en encontrar un justo medio en el que se trate a niños, niñas y adolescentes como verdaderos sujetos de derechos. Es decir, se les informe con la verdad y no se les oculte el conocimiento, se les permita acceder y, sobre todo, no se les maltrate ni abuse sexualmente y se ciegue prematuramente sus vidas. Pero además se les permita hablar, que se tenga en cuenta su opinión, sus necesidades, sus aspiraciones, su proyecto de vida y puedan participar social y políticamente en la comunidad. Recordemos que están cerca unas elecciones y la participación de los y las adolescentes será vital para determinar el rumbo del país en los próximos años. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de contactos en Tulcán, provincia de Carchi. Mariela Rosero nos comenta que los comerciantes de la ciudad fronteriza aún no logran recuperarse de la crisis económica. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. El Carchi como provincia fronteriza del Ecuador sigue en una grave crisis económica. Álvaro Mantilla, propietario de una importante papelería, nos responde si se ha reactivado o no la economía en el Carchi. Escuchemos. Creo que los intentos que el Estado ha hecho en estos últimos tiempos ya son como tardíos, ¿no? Y no han sido muy relacionados, muy organizados, muy planificados. Tanto los créditos del Banco del Estado, del Banco de Ecuador, como la canasta fronteriza. Creo que ha faltado pedagogía para poder llegar hacia los comerciantes, que son los sectores más golpeados por esta crisis que sufre la frontera, ¿no? Entonces yo creo que la crisis sigue, o sea, y una muestra es que el mercado popular, donde se comercializa la mayor cantidad de textiles, está en su mayoría cerrado, ¿no? Y podemos observar locales comerciales que también han cerrado, y eso da muestra de cómo está la crisis. El derecho a vivir con dignidad es un derecho de todas y de todos. Desde Tulcán, frontera norte, reportó Mariela Rosero Rebel. Gracias, Mariela. Desde el Cantón Puyango, provincia de Loja, Lisette Chuma nos informa sobre algunas acciones que se generan para contribuir a reducir el calentamiento global. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. Iniciativas ambientales y proyectos institucionales son propuestas para reducir el impacto del cambio climático, del cual nuestro país con sus localidades no son ajenos. Entre sus efectos se ha evidenciado cambios bruscos de temperaturas y la disminución de caudales de ríos y quebradas. Al sur de la provincia de Loja, en el Cantón Puyango, se monitorea permanentemente estos niveles. Además, ejecutan proyectos de reforestación en las microcuencas y bosques. Así lo dijo Marlon Torres, director del Departamento de Gestión Ambiental del GAD Municipal. Es notorio lo que hemos venido sintiendo en los últimos al menos 5 años, lo puedo decir así, los cambios bruscos de temperatura que han habido. Justamente yo estaba revisando tenemos implementadas 5 estaciones de monitoreo ambiental o meteorológico en la microcuenca Luz de América, donde estamos monitoreando lo que son temperatura, precipitación, humedad, insolación, evapotranspiración, velocidad y dirección del viento. Entonces, en la última semana de diciembre, los datos que nos mostró de temperatura que llegó a 41 grados centígrados la temperatura de en ese día, no recuerdo exactamente el día. Entonces vemos que anteriormente las temperaturas no oscilaban entre 18 y 22 grados, pero ese día llegó hasta 41 grados. Entonces lo que sí nos permite ver que hay un cambio brusco en las temperaturas, igual las precipitaciones también se presentan ya a destiempo, las sequías son prolongadas. Justo en la semana de fin de año tuve la visita de un amigo que salió aquí hace unos 30 años y él presta sus servicios en la Municipalidad del Chaco, es un veterinario, Richard Washington Sarango Ponce, y me se vio sorprendido, dice, al ver cómo también se ha mejorado los bosques. Dice, cuando él salió de aquí era todo desértico, puro pastizal, y a diferencia de lo que él ha visto, dice que ya se ha recuperado en cierta parte del bosque. Ecuador cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático con visión hasta el 2025. Consta de tres partes. En la primera, se presentan los antecedentes y el contexto en el que se desarrolla la gestión sobre cambio climático en el país e integra tres secciones. Antecedentes sobre cambio climático y sobre el país, una justificación de la estrategia y se resume el contexto político y normativo, así como el contexto institucional en el que se sustenta la gestión sobre cambio climático en Ecuador. La segunda parte del documento es, en sí, principios de la estrategia, los sectores prioritarios de intervención, la visión, las líneas estratégicas de intervención, objetivos, resultados y lineamientos para la acción para cada línea estratégica y el mecanismo de implementación. Gracias, Lisset. Los últimos meses de funciones de la Asamblea Nacional son claves para aprobar la Ley Especial para la Amazonía. El artículo 250 de la Constitución declara a la Amazonía como una circunscripción territorial especial, para lo cual debe existir una ley. Dicha ley empezó a socializarse en la región y existen algunas reacciones. Les tenemos la siguiente información. Durante el proceso de socialización de la propuesta de ley para la creación de la circunscripción territorial especial amazónica, en la provincia de Sucumbíos, los gobiernos parroquiales han levantado su voz de protesta. La propuesta enviada por el presidente a la Asamblea Nacional en su artículo 9 plantea generar un fondo económico con el equivalente al 2% por cada barril de petróleo extraído en la Amazonía ecuatoriana. Este fondo será distribuido el 28% para gobiernos provinciales, 58% para gobiernos municipales y 6% para gobiernos provinciales, y un 8% para la creación de un fondo común. Belisario Odagua, presidente del Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales de Sucumbíos, cuestionó el proyecto, que a su criterio no beneficia a los gobiernos parroquiales, puesto que el incremento es de tan solo un punto de lo que venían recibiendo por la llamada Ley 010, que redistribuye los ingresos petroleros. Queremos que los alcaldes no cedan tres puntos a favor de los gobiernos parroquiales y los consejos provinciales dos puntos a favor también a los gobiernos parroquiales de la Amazonía. De esa manera estaremos equilibrando los recursos. Hernán Macas, presidente de la Cámara de Comercio del Cantón Lago Agrio, considera que el proyecto de ley no contempla recursos para la remediación del problema ambiental que existe en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Aquí hay pasivos ambientales, hay contaminación y no se ha hecho la remediación. Cuando hablamos de equidad, la remediación tiene que estar hecha. Por lo tanto, esta ley tiene que contemplar los recursos para remediar los daños que ha causado la extracción petrolera en nuestra provincia, en todos los aspectos. El sector turístico también reclamó por no estar incluidos en la norma que se socializa. Luis Galarza, presidente de la Cámara de Turismo de Sucumbíos, pidió que la ley también contemple recursos para el desarrollo turístico de la región. En ninguna parte del proyecto, ni por broma, se menciona el turismo, que es la única fuente que va a salvar a la Amazonía después de esta debacle petrolera. Mientras tanto, el sector educativo plantea también que se contemple un 10% de los recursos del petróleo para la Amazonía para un fondo que alimente las inversiones en materia de educación superior en la región. El reporte de Darío Isa lo presentamos en el contexto del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de UDESCA de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Volcán y Lalo. Fortalecimiento de gobiernos comunitarios. La Constitución Política del Ecuador, en la sección de Derechos Colectivos y Justicia Indígena, reconoce que la máxima autoridad dentro de jurisdicción comunitaria son los dirigentes de la localidad. Estos principios de excepción de la justicia comunitaria están vigentes desde la Constitución de 1998. Sin embargo, hay normativas que desde los criterios de ciertas instituciones públicas, entre ellos el municipio y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, se mantienen vigentes. Una de las normativas que se contrapone a los principios constitucionales es la Ley de Comunas, que surgió en 1937 y que fue revisada por última vez en 2004, que determina que la institución que regula es el MAGAC. y esta institución además maneja normativas que subordinan las decisiones de las comunidades y sus asambleas a la revisión de este ministerio. Ante esa realidad, las comunas y comunidades, el mes de febrero, iniciaron los talleres de socialización y aplicación de la justicia propia, con el objetivo de fortalecer los gobiernos comunitarios, entre las que constan Comuna Torachica, Lumbicí, Leopoldo N. Chávez, Del Tingo, Alangací, Angamarca y San Francisco de Baños, además de la comunidad ancestral Atoxa, por los derechos de las personas y de los pueblos. Reportó para ustedes Darío Isa desde la comunidad ancestral Atoxa de la parroquia de Huangopolo, Cantón Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha. Y con esto, amigos y amigas oyentes, llegamos al final de este programa Voces Comprometidas correspondiente a la presente semana. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos que nos acompañen la próxima semana por esta misma emisora y a esta misma hora. Y visiten la página web, estamos en www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Agradecemos mucho nuevamente a nuestros compañeros. Queremos contarles que en esta semana han sucedido algunos eventos importantes, y precisamente por esto y por esta coyuntura electoral que estamos viviendo y algunas propuestas que están surgiendo desde la sociedad civil, particularmente desde el sector de los trabajadores y de los trabajadores públicos, es que nos acompaña esta tarde Enrique Abad. Buenas tardes, Enrique, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Enrique es vocero de una coalición de organizaciones del sector público, son organizaciones laborales, que están haciendo algunas propuestas a los candidatos a presidente y vicepresidente de la República, y también a las personas que están participando como candidatos asambleístas. Buenas tardes, Enrique, bienvenido y gracias por acompañarnos. Tal vez empezar por preguntar, ¿de qué se trata? ¿Por qué esta necesidad de hacer un planteamiento desde las organizaciones de la sociedad civil, específicamente en este tema laboral del sector público? Gracias, Paulina, por la invitación a estar en su programa, y un saludo a la radioaudiencia. Distintas organizaciones laborales que trabajan en el sector público decidieron organizarse para, en principio, hacer una evaluación de estos últimos 10 años de gobierno y hacer unos planteamientos a los candidatos, tanto a la presidencia de la República como a la Asamblea Nacional, sobre una evaluación y conceptualización de lo que a nivel del Estado se debería hacer. Estas organizaciones en su mayoría son organizaciones sindicales vinculadas con los municipios, los consejos provinciales, las universidades, y nosotros hemos, aunque no pertenecemos a estas organizaciones, hemos, como Asociación de Empleados de la Universidad Andina, hemos sido invitados a participar con ellos en la organización de esta agenda común para la transformación del Estado y los servicios públicos, que es una propuesta de discusión que se está desarrollando y que va a tener una incidencia sobre todo en este próximo mes, en estas próximas 4 semanas, para establecer los puntos de vista de los candidatos con referencia a problemas fundamentales de los servicios públicos en el Ecuador. Bien, y me imagino que ustedes trabajaron también una suerte de diagnóstico de los principales problemas que ustedes han mirado que están atravesando las personas que trabajan en el sector público. Digamos, ¿qué se puede mencionar respecto a estas falencias que el Estado tiene respecto del sector de los trabajadores públicos? Bueno, el documento que tenemos a las manos y que se está difundiendo y se sigue perfeccionando parte de unos antecedentes, ¿no? Reconociendo que de manera general, ¿no es cierto?, hay criterios que dicen que han existido cosas buenas, pero también criterios que dicen que han existido cosas que no han estado bien. Y desde este punto de vista se trata desde la visión de los trabajadores de los sectores públicos y las personas que estamos contribuyendo con la elaboración de este documento, anotar que realmente desde el punto de vista de los trabajadores ha habido retrocesos importantes en lo que tiene que ver con sus derechos. Partiendo de la existencia en principio de que hay un modelo político que es concentrador, unidimensional, y que ha habido un crecimiento también desbordado del aparato del Estado, que ha habido un marco constitucional y legislativo que ha sido adverso a los derechos laborales, y que también ha habido un manejo que no ha permitido que exista una adecuada vigilancia, control y fiscalización de los recursos públicos. Uh-huh. Y bueno, ya precisamente sobre el tema, la situación de los trabajadores, ¿qué están planteando ustedes? Porque han habido, bueno, varios reveses, podríamos decir, en materia, por ejemplo, de legislación, el tema de las enmiendas constitucionales, topó ciertos aspectos sobre la organización gremial, la participación gremial, y luego también, digamos, lo que ha implicado el código del trabajo actual, y otras leyes como la LOSEP, por ejemplo. En ese contexto, ¿qué es lo que están planteando ustedes para la situación de los trabajadores del sector público? Bueno, desde esa perspectiva, hay un marco internacional de acuerdos y convenios del Estado ecuatoriano con respecto a la OIT. Entonces se está pidiendo que, y otros organismos como los organismos internacionales de derechos humanos, la Corte Interamericana, etcétera, que se está pidiendo se respeten esos convenios y que haya una ratificación de esos convenios, que con respecto a eso también ha habido desde el año 2009 observaciones de incumplimiento de normas principales que tienen, en el caso de los servidores públicos, ¿no es cierto?, a desconocer y a más bien perjudicar a la organización de los servidores públicos, a veces también a perseguir y criminalizar su actuación. Entonces, desde ese punto de vista, en un marco general se está pidiendo se ratifiquen esos convenios y se respondan a las observaciones de estos organismos que tienen que ver específicamente con su capacidad de organización sindical, que involucra la libertad de organización y la posibilidad también de que a partir de su organización se pueda negociar colectivamente un sinnúmero de contratos y relaciones que tienen que ver con, en este caso, con el Estado como el contratador o patrono en la relación obrero-patronal. Ya, y bueno, un poco para tal vez ilustrar la importancia de que se respeten estos convenios internacionales, digamos, ¿por qué es importante que exista esta posibilidad de organizarse, esta libertad de organizarse? Y también, otra pregunta, ¿cómo es esta figura o este enfoque o esta visión desde el cual se ha configurado el Estado en estos últimos años, ¿no? ¿En qué situación le deja a los trabajadores públicos bajo esta nueva lógica de organización del Estado? Bueno, hubo, en principio la Constitución establece puntos muy favorables para la organización sindical y las organizaciones, pero luego una reforma a la Constitución que afectó a la organización y a las organizaciones de los sectores públicos. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, ha habido una afectación en el sentido que existe una legislación dispersa. Por un lado, los trabajadores que serían denominados obreros estarían bajo el régimen del la ley del trabajo y del régimen laboral, y los otros estarían bajo la LOASEP. Entonces, eso establece una diferenciación. Y hay un periodo en el cual entonces los que fueron considerados obreros antes de la reforma son los que están bajo el Código del Trabajo, y los otros bajo la LOASEP, lo que quiere decir que con el pasar del tiempo van siendo menos los trabajadores que están protegidos bajo el Código de Trabajo. Desde esa perspectiva, lo que este colectivo está proponiendo es que exista un único sistema en el país para todos los trabajadores, en el cual, de manera particular, dentro de esta ley orgánica, ¿no es cierto?, se establezca la parte específica con respecto a los trabajadores públicos, entendiendo que en los convenios internacionales están muy claras las limitaciones para los trabajadores públicos en ciertas condiciones. Entonces, esta dispersión y esta forma en cómo la reforma a la Constitución afectó a la organización de los servidores públicos es una cosa que consideramos es importante sea revisada y se establezca una nueva organización legal al respecto. Perfecto, pero bueno, no es el único tema que a ustedes les preocupa. En su comunicado de prensa se menciona también una preocupación respecto al acuerdo multipartes que se firmó con la Unión Europea. Sobre esto, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, esto, el planteamiento de las organizaciones que están en este colectivo es que hasta ahora se ha difundido lo que sería los beneficios del convenio multipartes, pero no se ha tratado para nada de aquella parte que habla de las afectaciones que ese convenio multipartes trae a los trabajadores, a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Y también partimos de que no ha habido y no hubo una adecuada socialización, sobre todo de estos aspectos que van a ser perjudiciales. Entonces, lo que se está pidiendo es que haya una verdadera discusión y se ponga énfasis en estos otros aspectos, porque ahorita, digamos, solo se habla de las cosas positivas, pero también hay afectaciones en estos tratados de libre comercio, e incluido el que se ha firmado con la Unión Europea. Y ha sido mínima también la información que se ha difundido para la sociedad civil, ¿no? Sabemos que se firmó, pero no sabemos las condiciones, lo que implica, ¿no? Sí, y la participación y la incorporación de los planteamientos y la forma de socialización creemos que no fue la más adecuada. Sí, y bueno, antes de continuar con estos otros temas de preocupación, regreso un poquito sobre un tema que sí tiene que ver también con los trabajadores y es el tema de seguridad social. En este aspecto hay preocupación sobre el uso de los recursos que se está haciendo del sistema de seguridad social. En ese aspecto, la mayor preocupación y la propuesta que tienen, ¿cuál es? Bueno, nosotros consideramos que la actuación que se ha tenido con respecto a la seguridad social no es que solamente le ha puesto en riesgo, sino que ha vulnerado al sistema de seguridad social en el país, ¿no? Aquí consideramos que es importantísimo que exista una restitución de ese 40% del aporte del Estado y que además se haga el pago de la deuda que el Estado mantiene con el IES. Esto es una cosa fundamental y también las organizaciones piensan que debe haber una participación directa de la sociedad en el blindaje constitucional para que no se vuelva a meter la mano con los dineros de la seguridad social. Blindar eso para que ningún otro gobierno disponga de esos fondos de una manera en que ponga en riesgo al sistema de seguridad social como ahorita lo está. Sí, porque además es una preocupación que nos atraviesa a nivel generacional esta, ¿no? Porque ahora mismo, digamos, vemos algunas dificultades, pero si uno piensa en la propia jubilación de uno... Sí, porque los sistemas de seguridad social siempre tienen que ser, digamos, administrados de una perspectiva futura. No pueden ser administrados desde las necesidades del presente porque se está hipotecando la condición de la salud y de las pensiones de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones venideras. Y desde ahí la parte actuarial es súper importante tomar en cuenta esa visión de futuro, pero las medidas a corto plazo no establecen y la disposición de los dineros desde un punto de vista de una necesidad presente hipoteca el futuro no solo nuestro sino de las generaciones a venir. Y bueno, tal vez igual hay un tema de preocupación que es un tema de preocupación de coyuntura porque hemos escuchado en estas últimas semanas y meses como varios escándalos que tienen que ver con corrupción en el sector público y específicamente en sectores estratégicos, ¿no? En este sentido, ¿ustedes están haciendo algún planteamiento también? ¿Qué hacer respecto de la corrupción? Y tal vez también una reflexión, ¿no? Porque de alguna manera el rol que jugaban los sindicatos era importante en el sentido también de cuidar el sentido público de estos sectores del Estado, ¿no? Pero bueno, con toda esta suerte de desmantelamiento de la organización sindical, esto ha influido de alguna manera en el manejo que ahora estamos viendo que se ha dado a estos sectores estratégicos del país. Sí, sí es un tema preocupante este tema de la corrupción, pero parece aquí que hemos entrado a una torre de Babel donde se trata de embarrar con la corrupción a unos y a otros, y esto, digamos, sea una cosa que en este mes, ¿no es cierto?, sea manipulada desde diferentes perspectivas y viviéndonos en un estado de propaganda, esto, digamos, a veces genera más confusión. Pero de hecho que la sociedad ecuatoriana tiene que estar preocupada y alerta sobre la existencia de estas prácticas que no han sido o no han salido de procesos internos de investigación y auditoría de los organismos competentes, sino más bien y curiosamente por las denuncias a nivel internacional. Eso es una cosa que preocupa muchísimo, el que así sea. Y luego, ¿no es cierto?, que dependamos también de la información de lo que desde afuera nos tienen que dar, porque realmente acá se desconoce o hay procedimientos que no están claros para cómo se debe recuperar esa información. Desde ese punto de vista, más allá de golpearnos el pecho, digamos, ¿no es cierto?, creo que cualquier gobierno que quede, porque eso sí es importante señalar, que esta agenda no está dirigida a ninguno de los candidatos o a favorecer a ningún candidato en específico, sino que está dirigida a todos los candidatos, sea incluso el candidato del mismo gobierno o los candidatos de oposición al gobierno, cualquiera de ellos, ¿no es cierto?, porque consideramos que un elemento fundamental que debe hacer gane el candidato que gane, y lo mismo no solamente el candidato presidencial sino también los representantes a la Asamblea Nacional, establecer una auditoría completa e integral con respecto a las áreas estratégicas, a lo que ha sucedido en estos sectores que tiene que ver con, sobre todo, con hidrocarburos, minería, con el espectro radioeléctrico, del que también están escuchándose cosas últimamente, los servicios ambientales, los puertos, los aeropuertos y todos los servicios públicos como el agua potable, saneamiento, salud, también lo vial, las carreteras, la infraestructura de salud y también lo de la educación. Creo que debe haber una auditoría de estos aspectos para que se pueda realmente tener con claridad, ¿no es cierto?, una visión de lo que ha estado pasando en el manejo de estos recursos. Y sobre el carácter público de estos sectores que son estratégicos, bueno, por lo económico, pero en otros sentidos también, ¿hay alguna reflexión que han hecho sobre este carácter público? Porque, bueno, vemos que hay como ciertos nombres, mecanismos que está utilizando el gobierno ahora como para, de alguna manera, no sé, abrir al sector privado también estos espacios. Bueno, hay una tendencia de liberalización y de la entrega de estos recursos, ¿no? A pretexto de la obtención de recursos por el tema de la crisis. Tenemos ahí recursos estratégicos, ¿no es cierto?, como los recursos ambientales del propio Yasuní. Y sí es preocupante que por la obtención también de estos mismos, así como cuando hablábamos de la seguridad social, ¿no es cierto?, por la necesidad de cubrir lo inmediato en lo económico, hipotequemos a futuro la entrega de importantes recursos naturales, sea vía la explotación. Tenemos el caso de la minería, por ejemplo, la preocupación de las formas como se manejan las consultas previas, no se ha trabajado adecuadamente con los sectores involucrados, y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, que también no se tenga la sensibilidad de analizar que estos recursos también no son solo nuestros recursos y son recursos para la necesidad de bolsillo de el gobierno actual y de los que estamos en el presente, sino también de las generaciones futuras. Y desde esa perspectiva han habido análisis que han dicho que, por ejemplo, en el caso de los commodities, es decir, del petróleo y de los recursos de la minería, una baja del precio como estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto?, no justificaría la explotación de recursos estratégicos fundamentales. Recursos que están en áreas naturales protegidas, por ejemplo, no deberían ni siquiera toparse, pero eso ha sucedido y se han modificado mapas, se ha dicho que ahí no existen pueblos no contactados y cosas que han habido manejos preocupantes realmente. Y desde ese punto de vista sí creemos que, dada la situación crítica con que queda la economía ecuatoriana, va a haber una tendencia de liberalización más grande, y el peligro de que esta entrega de recursos, como está pasando por ejemplo con capitales extranjeros chinos y otros, se agrande más. Y eso significa una pérdida de la capacidad de control de sus propios recursos y de su futuro para todos los ecuatorianos. Y bueno, ahí de la mano viene un tema que tiene que ver justo con esto de los recursos que necesita el Estado para funcionar, y es el tema fiscal. En este aspecto, también interesante que ustedes han incluido una propuesta. ¿De qué se trata esta propuesta? Bueno, el tema de fiscal es que realmente la forma como se podría establecer unas políticas económicas que permitan obtener recursos está vía, obviamente, el camino de poner más impuestos y de enfrentar, digamos, esta situación económica afectando a los sectores más desfavorecidos del país. Desde ese punto, las organizaciones de trabajadores siempre han sido, en este caso, claras en señalar que los efectos de estas crisis siempre tienden a trasladarse a los más pobres y no a las y no a quienes se han beneficiado en los negocios económicos y comerciales de todo lo que ha sucedido en estos años, y sería muy grave que esto vaya a pasar. Entonces, nosotros hacemos un llamado de alerta y pedimos que haya un pronunciamiento claro con respecto a los candidatos de cuáles van a ser las políticas para enfrentar la crisis y cuáles van a ser, digamos, sus políticas de orden fiscal e impositivo. Bien, en su comunicado también se menciona que hay varios temas de preocupación: hay temas de salud, temas de saneamiento, temas sobre intervención en riesgos, pero tal vez, Enrique, y aprovechando también su específicamente el sector al que pertenece, sobre el tema educación, ¿qué reflexión se ha hecho? ¿Qué se mira como un tema, como temas emergentes dentro de la educación, como para que pudieran los candidatos contemplarlo en su agenda? Ah, bien. Este punto quizás sí conviene detenerme con un poco más de tranquilidad, porque como nosotros pertenecemos a una institución de educación superior, tenemos un mayor conocimiento y experiencia sobre esto. Y al momento actual hay una profunda reflexión sobre la verdadera situación, de manera especial de la educación superior y de todo el proceso de reforma educativa. Por ejemplo, hay varias investigaciones. El contrato social por la educación, por ejemplo, ha llamado la alerta de indicar que sí es preocupante que existan en la actualidad más de 500.000 jóvenes que no han ingresado a las universidades, que se han quedado sin entrar a la universidad. Existe también una preocupación porque este mismo foro establece que el nivel de deserción estudiantil de las universidades del año 2006 sería el mismo que tendríamos en el año 2015. Y entonces eso habla de las bondades que todo el proceso este de reforma educativa ha tenido. Sin decir que no han habido cosas importantes, como por ejemplo el caso de hacer una depuración de instituciones que no tenían la calidad suficiente para seguir continuando como tales a nivel de la educación superior, o por, digamos, lo que han sido los procesos de normatividad que han establecido cosas también importantes. Pero estos indicadores de los que estoy hablando inicialmente sí determinan que haya un proceso verdadero de reflexión. Por un lado, porque no ha habido una transparencia, hay datos que no están claros y no se dan a conocer. Entonces, sí es importante. La próxima semana, en tanto en la Universidad Andina como en la Universidad Central, va a haber un evento donde se van a retomar 34 investigaciones sobre la situación de la educación superior que se han realizado en los últimos años. Y se va a establecer una visión, o se va a tratar de establecer un nivel de evaluación de lo que en estos proyectos de investigación se ha establecido sobre la situación de la educación superior. Entonces, creemos además que la autonomía de las universidades ha sido fracturada. Hay por ejemplo cuestionamientos a la forma del ingreso o de evaluación de las pruebas de ENES, por ejemplo de los alumnos que salen de los colegios, entonces donde no se está realmente cumpliendo con la libertad que deberían tener las personas, los jóvenes, de optar por las carreras que ellos verdaderamente quieren. Y entonces eso hace que los jóvenes se estén alejando de las universidades. Y con el nivel de desempleo que hay en el país y con el nivel de subempleo, realmente eso está generando una situación crítica. Muy grave, porque incluso lo que yo he escuchado, casos de jóvenes que han dado un examen y por el puntaje no pueden acceder a la universidad de la ciudad donde viven, sino a una universidad en otra ciudad. Sí. Entonces, eso tiene unas implicaciones terribles para la familia en términos desde emocionales hasta económicos. Los chicos tienen que movilizarse siendo jovencitos, 18 años, lejos de casa. Bueno, digamos que ya es como lo normal que pasa en la vida, que los hijos se van, pero en circunstancias de dificultad económica, como usted menciona. Sí, digamos que es parte de madurar, salir, viajar, pero fíjese que precisamente esto afecta más a familias de escasos recursos, donde, por ejemplo, mandar a un hijo que vaya a estudiar de una región a otra región del país donde no tiene parientes, donde no hay una cobertura adecuada para en las universidades acoger y dar, digamos, en este caso, tener la residencia y las condiciones necesarias para que ellos puedan desenvolverse con seguridad. Se generan situaciones complejas y eso a veces también incide, supongo yo, en el proceso este de deserción estudiantil del que hemos hablado. Pero por el otro lado, ¿no es cierto?, se habla mucho del tema de la importancia y del avance que ha habido en el acceso a la educación pública. Pero resulta que más bien este esquema tendería a favorecer la educación privada, porque no teniendo la capacidad la universidad pública de cubrir la demanda, digamos, de los estudiantes que salen de los colegios, ¿no es cierto? Las familias de clase media y clase baja se ven obligados a hacer un esfuerzo para que sus hijos puedan seguir estudiando ya no en la universidad pública, la que no tienen acceso, sino a la universidad privada. Y entonces habría que analizar, y esto creo que se va a analizar la próxima semana, ¿no es cierto?, cómo más bien esto ha favorecido a la educación privada en detrimento de la educación pública. Este evento que usted nos menciona, ¿cuándo se va a realizar? Se va a realizar el día lunes, martes y miércoles de la próxima semana, entiendo que a partir de las 3 de la tarde, y van a ver ahí, es un evento de acceso público y gratuito, y van a realizarse los primeros días en la Universidad Andina y luego también en la Universidad Central. Perfecto. Y bueno, en el caso de la Universidad Andina va a ser en el Paraninfo de la universidad, y en el caso de la Universidad Central, habría que entrar a la página web de la Andina para está publicitado ahí el evento, y en el caso de la Universidad Central va a ser en el nuevo auditorio de la nueva biblioteca de la Universidad Central. Muy bien, Enrique, quisiéramos ir como cerrando ya la entrevista, porque los tiempos nos quedan un poquito cortos, pero ¿cuáles son como los siguientes pasos que esta coalición de organizaciones, en la que entiendo que también está de alguna manera apoyando este trabajo, la Internacional de Servicios Públicos, ISP, tanto con las organizaciones que son afiliadas como con las organizaciones laborales fraternas, los siguientes pasos en este esfuerzo que están haciendo ustedes de proponer a los candidatos, qué es lo que se viene en este mes que queda? Sí, estamos ya, está establecida una agenda de reuniones específicas con los candidatos a la presidencia de la República, que se va a ajustar y que se va a hacer, se va a difundir en la próxima semana. Ya hubieron unas primeras actividades con respecto a esto, incluso una rueda de prensa, y desde la próxima semana ya se van a identificar, a poner las fechas y los lugares donde se va a realizar estos encuentros con los candidatos de la presidencia, y también se va a tener uno general con los candidatos a la Asamblea Nacional. Entonces, durante todas las próximas 4 semanas va a haber ya una agenda específica de reuniones con ellos, y esperamos que tanto los afiliados de las organizaciones participantes como el público en general acuda a estos foros. Perfecto, perfecto. Enrique, muchísimas gracias por esta información detallada que nos ha compartido en esta tarde. Creíamos también como programa que era un tema muy relevante, porque hemos visto como varios sectores de la sociedad se han organizado con precisamente sus propuestas, desde sectores ambientales, sectores de mujeres. Hemos visto también ahora este esfuerzo de los trabajadores públicos, y creemos que es un buen momento para que la sociedad civil se articule, ¿no? Este es un programa de derechos humanos y reconocemos en ese sentido la importancia de la organización y participación de la sociedad civil. Sí, muchas gracias por darnos cabida en este programa. Aquí hay un tema de fondo, creo que es fundamental, ¿no? Las organizaciones sociales, sobre todo los trabajadores, consideran que tienen la capacidad, por su vinculación en las relaciones laborales, por su propia organización, por su propia dinámica, de participar activamente en esto y proponer sobre todo una reflexión a la sociedad ecuatoriana en la necesidad de dar un salto sobre un modelo de democracia y forma participativa de actuar, donde nuestra acción o como la sociedad civil, ¿no es cierto?, no solamente participa en momentos en que digamos se le convoca a actuar con su voto, sino que puede participar en cualquier momento de la vida democrática, y que no solamente quienes ganan unas elecciones tienen el derecho a imponer, digamos, un modelo, sea a nivel de la salud, sea a nivel de la educación, sea a nivel de cualquiera de los servicios, sino que la sociedad en su conjunto siempre debe estar construyendo. Y desde ahí una reflexión de esto de lo que llamamos esto de la ciudadanía. La ciudadanía ha tendido a disolver las particularidades de los sujetos específicos, en este caso, por ejemplo, de los propios trabajadores, que tienen sus propias dinámicas, sus propias características, y que hay que saberlos reconocer y respetar, y que más bien creemos que en ese sentido ha habido un retroceso, que más bien se ha tendido a desarticular y a suplantar a estas organizaciones, y que es necesario hacer una reparación de todo lo que ha sucedido a este nivel. Sí, es un momento realmente de reflexión, cuando dicen esto de medite su voto, reflexione. Bueno, estamos en un largo proceso de reflexión precisamente, ¿no? Y además la escucha es no solo para los candidatos, sino también para este diálogo que proponen desde las organizaciones, ¿no? Necesitamos una democracia que aprenda a tomar decisiones en base a consensos y no en base a imposiciones. Y eso va a exigir dar un salto cualitativo de todos los ecuatorianos, y que el ejercicio de la democracia no puede ser únicamente el ejercicio de la democracia cuando uno da su voto. Entonces aquí hay que dar y reflexionar profundamente sobre este modelo, y quizás pensar que no solamente hay una sola forma de cómo hemos aprendido a ejercer nuestros derechos democráticos. Muchísimas gracias, Enrique. Entonces, agradecemos mucho la presencia de Enrique Abad en esta tarde, y bueno, esperamos que tanto este colectivo de organizaciones de trabajadores del sector público como todas las iniciativas de la sociedad civil que en este momento socializan sus propuestas sean debidamente escuchadas y acogidas por los candidatos, por las candidatas, y asumidas como un compromiso real y profundo, más allá de lo que nos propone estas luminarias de la campaña electoral. Así que muchísimas gracias. Se despide de ustedes Paulina Ponce. Nos veremos en una próxima, nos escucharemos en una próxima ocasión. Buena tarde. Me lamento este canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el moral genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia